Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Kabutor, también conocido como Kabutor Damus, vuestro presentador. Hoy muy a cuento porque hoy vamos a tener un programa de adivinación a tope, ¿vale? Voy a presentar al primer invitado, Iván. Hola a todos. Hola, ¿qué tal, Iván? También conocido como la Bruja Lola. Y aquí tenemos a la otra que nos va a ayudar en estas adivinaciones. La Bruja Vería, Xavi Carrascosa. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Pues sí, porque hoy ya mucha gente lo estaba pidiendo, estaba diciendo, a ver cuándo empezáis a hacer otros de esos programas de adivinaciones que tanto nos gusta. Estos programas son muy graciosos porque luego los escuchas dentro de un año cuando te ríes de verdad, como dices, vaya chorradas que estaban diciendo esta gente intentando adivinar. Pero hoy vamos a hablar del 2017, que ya está aquí al lado. Dicen que va a ser casi casi tan bueno como el 2016, que ha sido un año estupendo, estupendo. Bueno. Nos lo vamos a echar mucho de menos. Sí, sí. Una joya de año, tío. Una joya, sí. Y vamos a intentar averiguar un poco hacia dónde pensamos nosotros, lo que pensamos nosotros que va a pasar en el 2017, ¿no? Tenemos tres puntos. Vamos a empezar con el primero, que son los juegos, ¿no? No vamos a hablar mucho de títulos específicos, pero sobre todo hacia dónde va el mercado del juego, ¿no? Por ejemplo, por sacar el elefante del armario, podemos hablar del Kingdom Death Monster, aunque creo que el Kickstarter, creo que han dicho que hasta el 2018 no sale. Sí. Eso te iba a decir. Una cosa redoble, que no va a salir ese juego. Redoble de tambor, ¿no? En vez de adivinarlo del año que viene, lo de dentro. Pero bueno, para ver hacia dónde van los juegos, creo que nos viene bien, porque a 200 euros el juego... El Kickstarter... Y espera dos años, pues no sé yo ya. Pero bueno, si la gente lo paga, pues claro, es lo que tiene. Pero que la gente lo paga creo que nos marca cómo van a ser los juegos en el 2017. O sea, si por ejemplo, si alguno de nosotros en un supuesto que tuviera alguna editorial, que no es el caso, una editorial decente. Decente, ¿no? Que no es el caso. Sí, sí. Decente. Pues podría pensar, dice, pues voy a hacer juegos de 200 euros, ¿no? No. Sí, sí, claro. En Berkami el año que viene vamos a sacar un juego que de entrada van a ser 200. Y hasta 2020 también. Pero bueno, ya se ha hecho esto en España, ¿eh? Se llama Hero Quest 25. No, vale, esperar dos y más años. En España vaya. Somos pioneros, ¿eh? Sí, pero el Hero Quest valía 40 euros, el básico, una cosa así, o 45, 50, no me acuerdo cuánto valía. Sí, vale. Sí, éramos unos pardillos, ¿eh? Aquí en España. No. En aquella época, que es a donde yo quiero llegar, ¿no? El 2017, pero en aquella época los juegos de 50 euros creo que valió el Hero Quest, o 60, yo no me acuerdo lo que valió, pero valió, decía, joder, qué precio. Fíjate, tío. En pesetas costaba, me dijeron hace poco, 3.500 pesetas, me parece. Ya, ya, pero no digo del Hero Quest original, pero digo cuando salió el Kickstarter, el Berkami de la 25 años. Primero que se anuló, ¿no? Primero que se anuló. Que creo que valía eso, valía 50, 60. Y la gente decía, oh, qué pasta. Es como cuando uno decía, me voy a comprar el Destin hace un 3, 4 años, ¿no? Y decía, me voy a comprar el Destin, oh, 80 euros. Pff, yeah. Me voy a comprar un juego, 100 euros. Y ahora dices, 100 euros. Bueno. Pero, precio estándar, precio estándar. Está bien. Pero trae figuritas, ¿no? Sí, 100 euros. Claro. Por eso digo, ¿vosotros creéis que los juegos en el 2017 100 euros para arriba o cómo veis la cosa? Sí, tranquilamente los precios van a subir, pero yo tengo muy claro que los precios suben por una sencilla razón. Kickstarter tiene toda la culpa, porque es el que ha testeado cuánto está dispuesto a pagar la gente por un juego. Entonces es el que ha... El que ha dado la información de que la gente está dispuesta a pagar 100 euros si el juego tiene miniaturas. Sí, pues pero entonces... yo creo que aquí en España, por ejemplo, el tema de los crowdfundings es un pequeño caso particular. O sea, hay una esquinita que parece que los Kickstarter ha evolucionado muchísimo desde que ha salido, ¿vale? Pero los Kickstarter aquí, los crowdfunding aquí en España, parece que son, como decía Chávez el otro día, pues juegos pequeñitos, juegos baratos, juegos tal, porque si no parece que no salen. Sin embargo, en Estados Unidos sí que la tónica es la de, venga, vamos a meter aquí en la caja, venga aquí a tope, aquí, venga, que no cierre la caja, esto no cierra, venga, 200 euros. Si no cierra la caja, 200 euros. Sí, ¿no? El otro día estaban hablando del Mega Civilization este que salió el año pasado y que, bueno, la gente se hipeó mucho y parece que, claro, luego no se juega tanto, ¿no? Un juego de esas dimensiones. Pero si el problema del Mega Civilization no es la dimensión del juego, que sea la caja grande y que vengan 20.000 componentes, es un juego que lo necesita... En todos los aspectos. Sí, sí, pero por eso que es un juego que necesita meter 7 personas... en una habitación durante un día entero. Eso, ¿cómo se va a jugar tanto? Es horror, sería que se jugara. No creo que sean juegos para jugar, ¿eh? O sea, son juegos para tenerlos en la estantería, para que tú los ves y dices, mira, ese juego he participado yo. Es como yo tengo el República de Roma y a veces abro la caja vuelo los componentes y me gusta eso, y luego la cierro y ya está. Y yo sé que ese juego no lo voy a jugar nunca. Pero está en la estantería y lo veo y me tranquiliza al saber que lo tengo. Los tokens por encima. Y un poco eso es lo que yo creo que una parte de la afición pues está haciendo con esto, participando en este tipo de Verkami. Ah, pero ¿qué pensás? El hecho exclusivo de tener algo muy, muy, muy querido, muy, muy, muy especial, y que a ti te hace sentir especial también. Es un pero por estar en el tema del programa, ¿qué pensáis vosotros que va a pasar en el 2017? ¿Que van a salir más juegos monstruo tipo Kingdom of the Monster, Mega Civilization, juegos súper caros, como tú dices, juegos para tener una estantería? ¿O vamos a ver, sobre todo, que yo creo que ese es el caso, vamos a tener muchos más juegos familiares intentando explotar un nicho? ¿Hacia dónde creéis vosotros que va realmente el mercado de este año de los juegos? Venga. Hombre, venga. Yo creo que lo gordo va a ser lo que más se está proliferando son los familiares y los fillers, ¿no? Como dijimos en el último programa. Digamos, eso es lo gordo del mercado. Pero también van a salir Monsters y juegos de 100 euros, porque esto va para arriba. Esto va para arriba en todos los frentes, me parece a mí, ¿eh? O sea, va a haber más Monster, va a haber más juegos de 100 euros y va a haber más familiares y más fillers. Va a haber más de todo. Sí, yo también opino como él. O sea, va a haber más de todo. Pero también yo creo que la afición se polariza un poco en los dos aspectos. O sea, unos cada vez más van hacia, no sé si hacia juegos de 200 euros, pero sí hacia juegos más largos, más... Lo que tú decías el otro día, juegos de verdad, ¿no? Y luego está la otra afición, la mayoría silenciosa, que llamo yo, en modo Rajoy, que es la gente pues que ya le está bien los juegos de siempre, un poco los files y tal que se han venido haciendo hasta ahora, pero quizá con menos dificultad para que la barrera de entrada sea más asequible y así poder abarcar al gran público, que es un poco a donde yo creo que va la cosa, sobre todo aquí en España. O sea, si me preguntas, ¿cómo lo ves en España? Te diría, yo creo que va a haber mucho más filler y mucho más juego sencillo y tal, por la razón, bueno, yo lo veo así por lo menos ahora, de que no puedes sacar un juego complicado ahora mismo porque te lo vas a comer con mocos, a no ser que salgas al mercado de fuera, que te lo vendas en Essen y tal. En cambio, en los juegos duros y tal que nos van a venir, ya sea de las editoriales de Essen, de o sea, las alemanas y tal, o de Estados Unidos, a través de Kickstarter y eso, pues también va a haber mucho, ¿vale? Pero ya te digo, no se va a poder, lamentablemente no se va a poder hacer en España, porque quieras que no, la gente en España no suele comprar juego complicado, a excepción de un par o tres de títulos, el resto no es complicado, ¿eh? Así que yo creo que el mercado, sobre todo, como tú dices, se va a polarizar más todavía, ¿eh? De hecho, vamos a ver un repunte del tema que ahora está muy en boga, que es el de las pequeñas tiradas, ¿no? El de juegos de para los entusiastas, ¿no? Para nosotros, los entusiastas de los juegos, que somos los que estamos todo el rato mirando el juego y tal y cual, creo que va a haber un repunte de ese tipo de juego, pero con unidades mucho más limitadas de lo que había antes. O sea, pequeñas tiradas, 2.000 copias, un juego raro que va a salir, lo van a comprar, lo van a vender, y van a decir, ¿no merece la pena sacar una segunda reimpresión? No. Y son juegos que van a tener una impresión y se acabó. Y luego vamos a tener el otro lado del espectro, que va a ser el juego de francés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con caja espectacular, copias a chorro y copias para todos los destinado al público doméstico. Y creo que es donde más se va a notar un poco la escisión entre las dos partes de la afición. Una parte que es la que el entusiasta, que se va a tener que decir, mira, hay 1.000 copias, o lo compro ahora o me fastidio. Esto es lo que hay, porque ya sé que no se va a reimprimir. Tipo, va a ser como el juego Japón, los juegos estos japoneses que hay, pero mucho más exagerado. Porque es lo que estoy viendo últimamente. Es que tú intentas comprar un juego, dices, este me gusta, este metal, y dices, joder, es que no hay copias y tengo que esperar la reimpresión 2 años, y dentro de 2 años el distribuidor mira así y dice, ¿para qué voy a sacar un juego que tiene 2 años? Voy a sacar un juego nuevo. Y creo que cada vez más esto se va a exagerar, porque estas cosas siempre se tienden a exagerar. El pequeño editorial va a decir, saco una tirada limitada y salvo que haya un súper interés muy grande dentro de unos cuantos años, es que no lo voy ni a reeditar. Y esto es lo que hay, y nos vamos a tener que fastidiar, ¿eh? Porque a mí esto me parece un fastidio, ¿eh? Hombre, a ver, fastidio tampoco lo veo. O sea, sí, tú vas a tener muchos juegos de muchos tipos. O sea, yo creo que tendemos hacia una una explosión de un montón de pequeños títulos de juegos, temáticas y dificultad y tal. O sea, por eso yo te quería meter, el otro día te decía, quiero meter a Lyotard y el postmodernismo y tal, ¿eh? Porque se acaban las grandes tiradas y todo eso. Y vamos a ver pues un montón, una miríada de pequeños títulos y tal, que algunos sacan por Berkami, por Kickstarter, por pequeñas editoriales directamente. O sea, empieza a haber tiradas, no de 1000, empieza a haber tiradas de 500 y digamos que se ha bajado el número básico de copias. Eso es un poco lo que estoy viendo, ¿no? En pequeños editores. Y que no hay reimpresiones, que tú dices, la reimpresión de un juego igual sale dentro de 2 años y la editorial, que por cierto, vamos a enlazar esto ya con el segundo punto de la discusión, porque yo creo que de los juegos, no sé, salvo que tengáis algo que decir, pero vamos, las editoriales, ¿cómo veis el tema? ¿Creéis que va a seguir habiendo esta explosión de mini editoriales? ¿O va a venir Asmodee y se las va a comer a todas? ¿O cómo está el tema? Pero mira, ¿cómo nos va a comer si somos indigestos, tío? O sea, no somos plato de buen gusto para editoriales. No sé, yo creo que... Claro, yo te diría... No sé si puede haber muchas más pequeñas editoriales, pero... Sí, puede haber más, porque desde el momento que hacemos un título al año o 2 títulos como máximo, las pequeñas editoriales, pues sí que puede haber más. Si es que todavía yo creo que no cubrimos... Bueno, igual sí que cubrimos el hueco que dejó Moludicus y tal, ¿no? O sea, también ha habido editoriales, no nos acordamos, pero ha habido editoriales que se han ido a la mierda. Que ya no salen nada. Pasa que, claro, ya no dicen nada en su web, en su Twitter y tal, desaparecen. Eso es lo que pero, yo digo. Aparecerán nuevas y desaparecerán algunas, sobre todo en las pequeñas editoriales, ¿no? Las grandes permanecerán y las otras irán rotando, las pequeñas. Sí, pero vamos, yo creo que yo tenía que apuntado que yo pienso personalmente que las pequeñas editoriales son las que nos traen las cosas a los que jugamos habitualmente, ¿vale? No al jugón familiar así. Son las que nos traen muchas veces los juegos interesantes aquí a España, ¿eh? Sí, hombre, son más, muchas veces, por ejemplo, Ludonova está trayendo mucho juego pues, para los entusiastas, mucho juego así raro, mucho juego un poco tal, que parece muy interesante a priori, luego ya no sé cómo será porque no he jugado ninguno todavía. Bueno, sí, he jugado al del Flicking, este, ¿cómo se llama? El Flick'em Up, que está muy bien, está muy chulo, pero que sí, que sí que es verdad que esa gente está trayendo... Lo que pasa es que yo no sé si aquí en España va a haber, como decía Xavi, como lúdico es una de las cosas que se caracterizaba, era precisamente por traer juegos de fuera interesantes aquí al mercado español. Sin embargo, ahora casi todas, la mayoría de las pequeñas editoriales se están centrando en editar un pequeño filler, ¿no? Bueno, alguna yo creo que se está destacando un poquito más, ¿no? O sea, Ludonova yo creo que sería una muy buen ejemplo de editorial española que lo está haciendo muy bien. A mí me tiene enamorado lo que va a sacar ahora, tío. Toda la serie histórica, el soneto yo lo probé, me parece un juego buenísimo español. Y también, por otro lado, está la del PAC, la Guerra de Mitos, que ha tenido críticas y tal, pero que últimamente está sacando las cosas pues muy bien. Yo juego a Laro Ichiban, consiguió la licencia y me parece un muy buen juego. El Notalón también la gente lo está poniendo muy bien. Y pequeños juegos que está sacando el pack, que hay que ser justos. Yo creo que ahora las calidades son muy buenas y tal. Me parece también un buen ejemplo de cómo se ha reconducido la cosa y de que lo está haciendo bien. Y me parece también que si pudieran, sacarían juegos como hacía Paul de Moludicus, pues más, cada vez más duros, ¿no? Hay que recordar, Moludicus sacó el Caverna, ¿no? O sea, sí. Vale, o sea, ¿qué editorial española, que no sean las tres grandes, está sacando estos juegos? Pues yo te diré, sí, existe. se llama Ludo Sentinel, ¿vale? También aquí de Barcelona. Lo que pasa es que ojalá les vaya muy bien. Yo considero que es una jugada súper arriesgada, porque el jugón de culo duro, es que se va cada año a Essen con sus 1000 euros o lo que se lleve esta peña, que está loca colgada, tío, y se lleva ahí pues todos los juegos pues, claro, que lo están petando al año, ¿vale? Entonces tienes que tener los huevos del caballo espartero, tío, para sacar gastarte ahí una cantidad de pasta chunga, tío, para un juego que la mayoría de jugadores ya se está comprando en alemán, ¿sabes? Y que probablemente, aunque tú lo saques en castellano, igual solamente lo van a comprar en alemán para ahorrarse 5 euros o lo que sea. Y bueno, alemán o inglés, ¿no? El mercado del jugón de culo duro es muy, muy difícil, ¿vale? Como tú dices. Ya, por eso digo. Es que, claro, luego nos quejamos y tal, pero, o sea, se están haciendo este tipo de cosas ya, tímidamente, pero se hacen. Ahí está el caso de Ludonova, de Ludo Sentinel y tal. Depende al final del público. Si el público no responde, pues ya nos podemos quejar aquí cuatro gatos, pero que esto va a ser. Claro. Filler cada vez más sencillo porque es lo que vende, porque ahora en Navidad, tú no sé si os pasáis por las tiendas, veréis la realidad, ¿vale? Del asunto. Sí, bueno, y veréis estanterías pues con el virus, con el Munchkin, ¿me entiendes? A lo mejor se vende algún Ubongo, cosas así, digamos que el 80% de la gente normal compra. Por no hablar ya de Monopolis y demás, que el otro día estuve mirando un catálogo de juegos y dije, madre mía, tío, si es que aquí nada más que ha entrado de refilón el Catán, Carcassonne y el Codenames ese. Pero en el tema de las editoriales, ¿vosotros pensáis que el año que viene vamos a seguir viendo? Porque yo creo que este año ha sido un pelotazo de editoriales, por lo menos aquí en España, y bueno, en Estados Unidos también, pero sobre todo aquí en España ha habido 20.000 editoriales nuevas, como tú dices, que si el Ludo Sendia, que es el Ludo, sobre todo con la consolidación un poco del mercado, ¿no? Maldito Games, tenés, ¿no? No hemos hablado de Maldito Games. Es verdad, Maldito Games. Claro, no podemos hablar de todo, la verdad, ¿eh? Sí. Vale, la lista de sponsors la tengo aquí en un papel y no están. Más que Oca, también, ¿no? La consideramos pequeña, se ha hecho con es el... Es verdad, tío, es verdad, verdad. Con el pepino de Essen, ¿no? Con es Great Western bueno. Trail. Y bueno, parece que lo va a sacar ahora en diciembre, sí. Enero, así. Pero por eso digo que si el 2016 es una... La portada más fea de Wild West End, tengo que decirlo, es muy fea esa portada. Pero que si el 2016... que os voy a echar de la conversación, ¿eh? Como no me que si el 2016... Que nadie lo está diciendo, que el juego es bueno, ya damos por... A mí que me da, que estoy hablando yo. Señoría. No, pero... Si el 2016 yo creo que ha sido, hemos visto muchísimas editoriales, hemos visto cómo se han sacado aquí un montón de editoriales, como decir, juego español, juego extranjero, juego de todo. Otros que dicen que el 2017 van a salir tantas, o va a ser la consolidación, o se van a unir varias. ¿Vosotros creéis que va a ser un año de movimiento? Decir, mira, Xavi, yo me voy a juntar con tal, tú te vas a juntar con otras dos o tres editoriales, creéis un gran grupo editorial, ¿eh? A ver, te voy a dar una primicia, y es que... y es que de estas cosas se hablan, porque claro, somos tan pequeños y tan minúsculos y tan insignificantes, pero sí que es verdad que aunque yo soy pesimista en el sentido de que el mercado en España da para lo que da, ¿vale? Que son no más de 500 copias, a no ser que lo petes, y entonces el mercado está afuera. Entonces hay que ir afuera con una sola voz. Pues hacer como hacen los japoneses con su Japan Brand y todo eso, ¿vale? Y yo creo que lo interesante es salir fuera, aunque la gente no sabe todas las editoriales españolas pequeñas que hay, son, no sé si son 20, 30, pues ir a los eventos, ir a Cannes, ir a Essen, ir a donde sea con una sola voz. Es un tema que algunos decimos... A ver, ya sé que a ti te gustaría que hubiera una especie de gran editorial que nos uniera a todos, es que es muy difícil. A mí me da igual, yo no, ni pincho. Yo lo que digo es que lo más cercano que hay a una gran editorial española conformada por pequeñas editoriales, una especie de gremio o algo así, es lo que se viene hablando últimamente de ir afuera con una sola voz y en España seguir como hasta ahora. Yo creo que el año que viene alguna pequeña editorial probablemente no saque título, lo cual no quiere decir que vaya a desaparecer, simplemente pues seguirá vendiendo su jueguito o lo que sea, quizá alguna desaparezca, pero yo creo que va a haber más. Yo creo que una editorial, si deja de sacar juegos un año, sobre todo una editorial pequeña. Una editorial fantasma, claro. No, como yo que soy de lo que... Este año, por ejemplo, nos centramos en las que han aparecido, pero para mí es me entristece mucho, por ejemplo, que Asylum Games pues no esté, ¿no? ¿Vale? Sí, pero por eso te digo, porque si deja de publicar juegos, pues deja de generar movimiento. Yo lo dije una vez, de hecho, creo que no sé si lo decía Paul de Homolúdicos en una entrevista, decía, tú cuando sacas un juego, pues hablas con una tienda y le dices, mira, te voy a enviar la copia del juego nuevo, y ya de paso le intentas meter las copias antiguas, y muchas veces... Sacando juegos nuevos y creando movimientos, como tú creas el movimiento de dinero y ya está, es que es la única manera. Pero si tú dices, no, este año, como ya he sacado 6 juegos, este año me voy a quedar quieto y voy a intentar vender los juegos de 2-3 años pasados. Pues los canelones no cuelan, vaya, eso es muy difícil. Claro. Es un tema Es que muchas de las editoriales pequeñas yo creo que no están profesionalizadas en el sentido de que no es su principal fuente de ingresos, con lo cual no puedes dedicar todo tu tiempo a eso si tienes una editorial pequeña, que sería lo que decía Xavi, eso de consolidar todos, por ejemplo, para ir a Essen, como Japan Brand y todas esas cosas, eso creo que en España creo que hay una distribuidora, ¿no? Que creo que... Los editores. Pero decían, yo lo escuché en el podcast de Punto de Victoria, creo que fue, que decían que este año tenían un stand en Essen y ni siquiera aparecieron. ¿Fueron ellos o fueron otros? No, creo que fueron los editores. No sé qué pasó. Yo no estoy en los editores. Bueno, no vamos a hablar porque no sabemos muy bien de qué va el tema, pero sí que es verdad que claro que sí. Por ejemplo, hay una cosa que es editores. Se va hablando de todo eso, sí, pero que al final es muy difícil porque... Hay editoriales que quieren ir siempre solas y hay editoriales pequeñas que somos tan pequeñas que a lo mejor no nos compensa, no lo sé. Hay también mucho miedo porque desde el precio de entrada para ir a Essen está en los 2,000-3,000 euros, ¿eh? No nos engañemos. Claro. Si luego lo petas quiere decir que llevas tus jueguitos y los vendes, a menos más de la mitad, a lo mejor recuperas el dinero. Incluso puedes llegar a ganar dinero, locura, ¿vale? Pero lo importante en Essen es, aparte de tratar de no perder dinero, es hacer contactos con otras editoriales y tratar de traer sus juegos aquí. Que es, por ejemplo, lo que ha hecho DMZ. Ha conseguido dos juegos muy buenos. A mí uno de los juegos que me hubiera gustado sacar a mí en la editorial es este juego pequeñito de barcos. Hablé en tu podcast hace un tiempo. El de... No te escucho. ¿No? Claro. el rumbo a la India, ¿vale? El rumbo a la Sail to India. Ese juego es buenísimo. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues yendo a Essen, tratando de vender su juego y a la vez conseguir licencias. El hecho de conseguir licencias es una tarea pendiente de algunas pequeñas editoriales españolas, pero que algunos los están haciendo de puta madre. O sea, algunos están trayendo licencias que dices, hostia, ¿cómo lo ha conseguido? Decía que hacían comercio, o sea, decían, yo te cedo los derechos de este juego, tú me cedes los derechos de este juego, y entre editoriales, por lo visto, extranjeras, pues decían, yo te cedo los derechos de este juego mío y tú me cedes los derechos de este. Y tú vendes las copias suyas aquí y él vende las copias tuyas allí. Pues ahí está el negocio. Eso es lo interesante. Creo que es un poco el 2017 cómo va a ser. Cada vez se va a ver más juego español fuera, en la medida que nos sepamos mover, juego. Entonces, el que no salga fuera, yo creo que lo va a tener. Claro, en España tienes que salir fuera. En España no te da el mercado para vender solo aquí, tienes que salir fuera. Tienes que llegar a acuerdos con otras editoriales para que editen tu juego en alemán, en inglés, en francés. Claro. Los que más venden. Exactamente. Entonces se da igual hacer una tirada de 1,000 o de 500. A ti lo que interesa es ir luego y vender la licencia y unirte a una licencia que se venda. Pues con lo mal que hablamos de aquí, como decía Alpha Duty, está difícil la cosa. ¿Qué? Con lo mal que hablamos aquí. Con lo mal que hablamos el inglés aquí, como decía Fai Duty en Córdoba. Bueno, sí. Eso es verdad, claro, pero bueno. Fíjate, ¿no? Yo en Essen tratando de comprar licencia. Hello. Hello, this is my very good game. Pero bueno, ¿verdad? Very cheap. No sé, tío. O sea, claro, es complicado. Todo cuando se habla, así dices, es que esto se tiene que hacer así. O esto se tiene que hacer de otra manera, porque yo creo que... Y luego, cuando te pones realmente... ves la dificultad inherente a todo, ¿no? Porque lo que está claro es que para, como tú dices, para despegar o para crear una editorial, para todas estas cosas, yo creo que yo creo que ya ha pasado la época en la que tú decías, mira, no tengo un duro, monto una editorial, saco unos juegos tal cual. Yo creo que ahora mismo requiere de una inversión. Incluso una de las cosas que estoy viendo yo para el 2017 es que las editoriales requieren mucho más dinero para trabajar. Ahora mismo se está hablando del Cool Mini or Not, que ha salido a la bolsa, se está hablando de TMZ, que quiere sacar, quiere hacer una especie de lanzar productos de inversión a gente. Es decir, las empresas se les nota que quieren meter capital dentro para poder sacar más cosas, porque el mercado de ahora está mucho más caro. Y en China dicen que se va a poner la cosa mucho más cara, ¿eh? Pero necesitan más dinero para funcionar, pero también es mucho más fácil conseguirlo, ¿eh? Con el tema de los crowdfunding. Posiblemente sí. Bueno, yo no creo que sea más fácil conseguirlo. Yo creo que hay situaciones ahora mismo que son mucho más fáciles en los crowdfunding, y en el año que viene se va a exponenciar esto mucho más, que es si tienes una marca conocida, una propiedad intelectual conocida o algo conocido, es fácil sacar dinero. Si tú intentas sacar ahora mismo un Eurogame medio tal, una cosita así de normalía, que otras veces ha salido, aunque tengas un pequeño nombre en una editorial detrás, la vas a pasar duras para poder conseguir un objetivo normalito, pues igual por lo que están pidiendo ahí, 10.000 o 20.000 dólares, no sé, porque lo he visto, la gente está de... La gente esta que hace el podcast, pero hay una gente que saca juegos así de Eurogame, más tipo Eurogame, los de Bedford, los de New Bedford y todos estos, están sacando una serie de Eurogames y han pinchado en Kickstarter un montón de veces, pero un montón de veces, cuando antes les salían siempre los Kickstarter y ahora no les salen, es una empresa que tienen un montón, los de Dice Head Me Games, eso que no me salía el nombre, es una empresa que tiene un montón, el Java Dice, el no sé qué, tiene un montón de juegos que han sacado ya, tiene un montón de Kickstarter exitosos y han pinchado un montón de veces, y como esto es mucho más, es que como lo que siempre hablamos, en Kickstarter nunca se habla de los que pinchan, ¿eh? Es que fulanito ha sacado... No, de eso no se habla porque a nadie le importa un guano. Se habla del tío que ha sacado 3 millones de dólares en un sitio. Pero si está pinchando ahora y antes no pinchó, a lo mejor es por algo. O sea, a lo mejor han hecho algo. Aquí entraríamos en una... No, porque ha cambiado Kickstarter, ¿eh? Ojo. Yo creo que entraríamos en otra parte del debate, que es por qué a veces se pincha en Kickstarter, porque hay algunas cosas que dice, hostia, esto mola y luego no mola, y luego a la gente no le gusta y tal. No, yo creo que en 2017, pues vamos a ver un poquito más de lo mismo, porque yo creo que muchas editoriales no estamos viendo el mercado tal como es, o nos estamos centrando demasiado en el mercado que creemos que es, y estamos olvidando el foco principal, que es hacer un juego, es traer un juego que sea realmente novedoso, que sea realmente bueno. Me explico. O sea, ¿cuál es la última mecánica que ha salido? Es que este año no ha habido una nueva mecánica. No. Es que el año pasado tampoco, tío. O sea, yo no me estoy comprando juegos, digamos, de culo duro últimamente. Dicen, porque digo, es que ¿para qué? O sea, me ha gustado mucho la última edición del Vanuatu, pero hijo mío, es que el Vanuatu hace ya un tiempito, ¿no? Que salió. Podría ser hablando la de Mombasa, ¿no? La de las cartas que las pasas de abajo arriba y tal. Esa mecánica puede ser original. No sé, sí, yo creo que pasado. Hay mucho pastiche, ¿eh? O sea, no digo que los juegos sean malos, los juegos son muy buenos. Pero a mí no me supone algo que diga, ¡buah, qué revolución! ¿Sabes? Que esto lo va a petar. O sea, pero todo eso viene impulsado un poco por lo mismo que digo yo, porque las editoriales ahora mismo para funcionar necesitan más capital, necesitan vender más para cubrir costes, porque la cosa está toda mucho más cara, porque hay mucha más competencia, porque creo que se venden muchas unidades, pero... Igual a la gente lo que le gustaría, a las empresas lo que le gustaría sería vender la tirada entera. Y yo creo que está muy difícil porque se está viendo que las empresas grandes para reducir costes tienen que imprimir muchas copias. Y vender muchas copias luego es muy complicado de un juego. Estamos con el culto a lo nuevo, que es exagerado. Yo creo que las editoriales por eso también están subiendo el precio, porque como dice, mira, en vez de vender 1.000 copias hemos vendido 800, pues con 800 tenemos que rentabilizar. Pues hay que cobrarlas a tanto. Y pues, a ver, sube el precio porque no es lo mismo fabricar 1.000 que fabricar 10.000 también. Claro, pero por yo ahí no estoy de acuerdo. Yo no creo que el precio haya subido por culpa de los costes. Yo creo que ha subido por la información que han recibido las empresas de que la gente está dispuesta a pagar eso, simplemente. O sea, sí, bueno, Kickstarter salió... Yo discrepo, ¿eh? Ojalá yo pudiera sacar mis juegos más baratos, pero es que es imposible. Sí, no, bueno, a lo mejor tu juego... Yo me refiero más a los juegos estos de miniatura de 100 euros. Estoy pensando en eso más. Yo, tema filler y tal, pues sí, puede ser por coste y demás. Pero el tema de juegos de 100 pavos de miniatura, así, yo creo que eso ha sido que empezaron los Kickstarter, la gente... pagaba los 100 euros sin problema, pues entonces, claro, la empresa lo tiene claro. La empresa dice, si la gente está dispuesta a pagarla... Pero no todo el mundo puede ir a Kickstarter y pedir el dinero para un juego de 100 euros. Si tú eres una editorial, pero Edge es lo único que hace... Edge no saca juegos originales de 100 euros. No, pero saca, ahora tiene Forbidden Star, tiene Rebellion, y esos han pagado 60 euros. Pero no son juegos suyos. Pero son de Fantasy Flight. Sí, bueno. Claro, es que no estamos hablando de una editorial que dice voy a arriesgar en un mercado, voy a sacar un juego de 100 euros. ¿Tú crees que hay alguna editorial que va a decir hoy en día voy a sacar un juego de 100 euros, una pequeña editorial, y sin Kickstarter ni nada? No, es imposible. Pero imposible. Claro... Te va la quiebra. Pero ¿por qué Fantasy Flight, Fantasy Flight o Edge, los juegos que antes vendía 60 euros, ¿por qué los vende ahora 100 euros? Pues simplemente porque ha percibido que el mercado los va a pagar. Yo creo que el mercado también, o sea, hay costes que suben, o sea, costes inherentes al hecho de, yo qué sé, del transporte, por ejemplo. Pero que yo creo que hay costes que suben, y creo que hay una cosa que es lo que he dicho yo antes, es la necesidad de vender. O sea, tú tienes que vender un montón de copias para recuperar el dinero. Si tú tienes que imprimir, en vez de 2.000 para que te salga a precio, tienes que imprimir 5.000, pues tienes que intentar vender todas las copias que puedas. Es que cuantas más imprimes, más barato te sale, pero también tienes que imprimir un montón, porque no vas a vender las 5.000. Igual dices, no, las 5.000 igual tardo 4 años en venderlas. Pues igual el primer año intento vender 1.000, con eso ya más o menos tengo cubierta los costes para poder seguir vendiendo. Luego, por eso también se vende más caro, porque necesitan vender más margen con cada copia. Yo creo que el tema de los costes se ha disparado precisamente por el coste se ha disparado, pero precisamente por el tema de que tú necesitas imprimir mucho para que te salga barato, pero necesitas ganarle más a cada copia, porque se vende, o sea, con el rollo del culto a lo nuevo, los juegos están, esto es como los videojuegos ya, a mí ya no me gusta hacer la comparación de los videojuegos, pero esto es como los videojuegos, se acaba un juego a la estantería, se vende de puta madre los 15 primeros días, y cuando pasan 15 días, ya baja la esta, y hasta que no sale una expansión o algo, la gente se olvida, y lo mismo pasa aquí, el Rebellion, que yo decía el otro día en Twitter, el Rebellion, ¡oh, el Rebellion, 100 euros, ¡Fiu! Venga, todo el mundo tirando dinero ahí a la cara del de la tienda, ¡dame el Rebellion! ¿Cuánto ha pasado el Rebellion? Parece que han pasado años, y han pasado 4 meses, y ya dices, ya se habla, no se habla, parecía que era la tercera venida de Cristo, el Rebellion, y se ha quedado en... Y claro, luego lo puedo comentar, te sale uno o dos por ahí y dices, ¡oh, un juegazo! Yo juego 3 partidos. Sí, muy bien. Sí, claro, es lo que se juega hoy en día. A claro, los pero. Y cuando salga una expansión. El culto de la novedad es evidentísimo. O sea, ¿quién se acuerda ahora de juegos, yo qué sé, buenos? Hace 2 años. Bueno, sí. Cada año están saliendo juegos buenos. O sea, y ahora, este año, se están hablando de 5 juegos, un inciso hago. Parece que solo hayan salido 5 juegos en Essen. Y dentro de, no sé, 3 o 4 meses, pues quién se acordará. A lo mejor sí que nos acordamos. Desde el Banquete de Odín, ¿no? El Oráculo de Delphi, Lorenzo el Magnífico, el Western Rail y Terraforming Mars, ¿vale? Estos son los cinco juegos que están hablando ahora. Ahora quiere decir esta semana, la que viene. A lo mejor en febrero ya empezamos a hablar otra cosa, no sé. Ya serán juegos viejos, ¿no? Eso es una tendencia evidente, o sea, en 2017 saldrán más juegos más caros y juegos de los que nos olvidaremos antes porque no ofrecerán nada significativamente mejor de lo que ya hay, ¿vale? Pero seguiremos comprando como burros, ¿vale? Porque nos encantan los juegos de mesa y vamos a comprar juegos grandes, vamos a comprar files, vamos a comprarlo todo. Vale, y a mí creo que hay un cierto conservadurismo en las editoriales que se traslada también al jugador. O sea, si el jugador no demanda nada tampoco nuevo, pues veremos que las tiradas se acortan y tal, bueno, porque gente ya no compra cosas nuevas porque ya tiene... Estoy de acuerdo contigo porque el jugador no es el que tiene que demandar, es la empresa la que tiene que arriesgar, la que tiene que promocionar un producto nuevo y luego... Sí, pero la empresa, en lugar de detectar que está sacando menos copias, hace tiras más cortas y arriesga menos y vende un poquito más caro. O sea, sobre todo la editorial española. No estamos preguntando por qué no se puede vender 5.000 copias, sino que, hostia, es que el mercado da para 1.000. Vale. Joder, pues a lo mejor no puede ser que antes... Venga. Es que hay más editoriales, sí, pero no hay más juegos tampoco. No sé. Bueno, por resumir lo de las editoriales, ¿vosotros pensáis que van a haber más editoriales otra vez un boom o va a haber una consolidación, se van a unir varias o van a desaparecer o va a haber menos o... Venga, arriesgarse, ¿más o menos? En número total, las mismas o muy poquitas más. Es decir, entre las que van a desaparecer y las que van a aparecer, ¿eh? Vale. Digo. Xavi, ¿tú qué crees? ¿Va a haber más, menos? ¿Se van a consolidar las que hay? Más todavía, ¿no? Sí. Vale. Pues venga, para acabar, el tercer punto. Hombre, es que aquí hay que... Si os dejo hablar, estamos todavía hablando del Mombasa hace 3 horas. El último punto, los medios, lo que más nos importa a todos, ¿eh? Los podcasts, los blogs, los videoblogs, los medios de comunicación al servicio del poderoso editor. Pues sí, yo creo que, bueno, eso se ha evidenciado en el último año y medio. He anotado aquí podcasts nuevos que han salido y me han salido, vamos, 8 o 9. Como setas. Como setas, sí, han florecido... O sea que eso en tema de podcast, que es digamos lo que yo más, medio que yo más consumo, porque luego en YouTube y tal también han salido cosas nuevas. Lo que pasa es que yo no suelo ver YouTube porque bueno, te requiere estar dedicado a YouTube y los podcasts sí. Puedes escucharlo y hacer otra cosa. Pero 2017, ¿vosotros pensáis que va a seguir la cosa de más podcast, más youtubers, más o ya la cosa Más de todo. Sin duda. Sí, lo que no sé es más de todo. O sea. Lo que no sé es cuántos aguantarán. Porque eso yo creo que es fácil, ¿no? Es como lo que pasó hace tiempo con los blogs, ¿no? muchos blogs, y ahora ¿cuántos aguantan? Pues, ¿he contado mi teoría del blog zombie ya o no? Sí, sí, hacía referencia a ella hace un ratillo, que es verdad que los blogs es que ya la gente no visita blogs, la gente no... Pues bueno, porque somos más audiovisuales que lectores, ¿no? Claro, no, mira, aquí no, estás haciendo YouTube. Yo creo que sí que miramos blogs, pero somos más selectivos, ¿no? O sea, como que ¿no? Hay muchos blogs, igual hay 40 blogs, pero vivos realmente, vivos hay 20 a lo mejor, no sé. Y que valgan la pena, o sea, que luego cada uno pues se va, mira, yo el de el Missus Meeple, pues me lo leo, o sea, bueno, voy directamente a las opiniones. Yo lo leo, pero me lo recito al rato, pues para abajo. Oye, que un resumen de regla. Me lo leo un 30%, pero me lo leo siempre que saca algo. Un 30% está bien, la verdad. Al pedazo de esto ese... Te pueden dar una medalla. Con... Y tal, pero hay otros blogs que dices que te lo dices, dice, pero ¿qué me estás contando, tío? Si no... Venga, ¿vosotros creéis que van a salir... Aquí van las preguntas capciosas, venga. ¿Vosotros creéis que van a salir un tipo de medios, cómo se llama, más afines, más simpáticos con el editor? De eso de, venga, ponte aquí que te voy a apoyar yo, pásame tú no sé qué... Estás pesado. No, pesado no. ¿Vosotros creéis que va a ser mucho de eso? No, lo que estamos haciendo es infiltrarnos los pequeños editores en podcast, ¿sabes? Aquí estoy yo. Claro. Pedro Soto está en días de juego. Es que tampoco, esto no lo... A ver, el mundo lúdico este no somos tantos. O sea, somos, pero que al final hay mucha gente que hace las tres cosas, ¿eh? O sea, que edita juegos, sí, que juega y que está en un medio. El de análisis parálisis es el hombre orquesta en este sentido. El hombre orquesta, lo lleva todo para adelante, ¿no? Vale, y ¿vosotros pensáis que hay posibilidades de que de los medios pase gente a trabajar a, por ejemplo, ahora decía Nausicaä, ¿no? El último rumor que dijo, bueno, lo dijo el propio en su blog, que le habían hecho una oferta muy jugosa de irse a trabajar para una famosa editorial española. ¿Vosotros creéis que se puede dar el caso? ¿Creéis que, cómo creéis que afecta eso a la credibilidad? Es decir, por ejemplo, mañana, porque vamos, no va a pasar porque debería tiene su propio canal de YouTube, pero pongamos que mañana los de Vir contratan a Paco Gurney y se lo llevan. ¿Vosotros creéis que eso, la gente va a decir, ah, por eso le gustaba a Paco los juegos de Vir, ¿no? ¿No creéis que eso puede afectar la credibilidad o algo? Yo creo que sí, que la credibilidad para, digamos, el jugón de culo duro, sí. Pero no creo que afecte... La credibilidad de los demás medios, no de él. No, Kabuto, la gente, o sea, ¿quién busca la credibilidad? ¿Quién la busca? O sea, quizá la buscas tú y la buscamos no más de, no sé, muy poca gente. Yo es que la creo... Mira, yo te explico. Si veo un vídeo de alguien, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo si veo un vídeo de alguien o veo un blog de alguien, un podcast de alguien, y me parece que es un tío zalamero de estos que, ay, cómo me gusta tu juego, y luego veo otro y dice, cómo me gusta este juego, o este sí que me gusta. Dice, hombre... Ya no me creo nada. A mí eso no me parece porque creíble. Porque tú no eres el público objetivo de un caballero, de un podcast, de un YouTube, donde se habla de juegos simplemente a título, digamos, informativo, con el ánimo, bueno, pues de ayudar a la editorial que ha enviado el juego y tal, ¿vale? Que eso es marketing, como lo quieras llamar. Eso no es un podcast, digamos, de opinión crítica, pero, como claro, puedes hacer tú. Pero marketing es cuando cobras. Cuando tú eres un zalamero, no, yo si haces un medio y estás tú diciendo lo bueno que es todo... Creo que no hay ninguno que viva de esto, ¿sabes? De la crítica de juegos. Y a lo mejor el que más puede sacar dinero es igual el propio Análisis Parálisis. ¿Pero por qué? Porque está haciendo unos vídeos en los cuales muestra juegos. Pero se cuida muy mucho de decir... De hacer una crítica muy bestia de algún juego, porque él lo que hace es informar, ¿vale? Y eso es una... También lo que te acuerdas cuando lo hacía el francés, el Estefan, ¿vale? Sí, el Estefan minuto. Informaba. El Estefan se cuidaba muy mucho de decir, pero ¿qué mierda juego me estás trayendo aquí? ¿Vale? Sal de mi casa. No, eso no te lo decía el Estefan. El Estefan decía, juego muy interesante. Y ya está, ¿sabes? Entonces, para mí hay una diferencia, un salto muy, muy bestia entre, por ejemplo, algo que pueda decir Vlad Mipel en su blog, que es lo que está haciendo, es una opinión crítica. Y ahí sí que no puede poner luego patrocinado o lo que sea, porque, coño, o sea, ahí sí que perdería la credibilidad, pero para mí la tiene porque habla de lo que le parece, de los juegos que a él le interesan. pongo claro. Para mi Meeple porque me lo leo. Hay otros que no me lo leo, pero o me hice un Meeple y tal. Ahí sí que esto, sí, a mí me parecería muy raro que uno de estos bloggers críticos que yo me leo, o los de BizLúdica, por ejemplo, sí que me parecería raro que luego dijeran, bueno, y este podcast patrocinado por David, que nos ha dado tantos juegos, o ya sabéis, estos juegos son muy buenos, no sé qué, o sea, eso me parecería extrañísimo, ¿sabes? Diría, pero ¿qué hacen estos pavos? Ahora, no, alguien que ya ha empezado con este estilo, pues yo ya sé del palo que va, o sea... Venga, Iván, di algo, porque te... Yo es que yo estaba pensando, estoy de acuerdo con Xavi porque los compañeros de BizLúdica y los de los blogs que dependen de su crítica, ellos no pueden, vamos, perderían la credibilidad si pasaran a trabajar para una editorial, pero hay gente como, por ejemplo, Masivi, ¿no? El que hace en el canal Zacatrus, lo que está haciendo ahí es enseñar el juego y las reglas del juego. Ya, pero bueno, pero es que eso es diferente. Yo no hablo de que si, por ejemplo, BizLúdica se va a trabajar para Devir o Paco Gurney, o el que sea se fuera a trabajar para Devir, ¿vale? Estos son dos ejemplos, que nadie se los tome literal. Pero si ese tío se va a trabajar, obviamente pierde la credibilidad porque ya se ha dado trabajo. No digo él, digo sí. El resto de los medios. O sea, si, por ejemplo, a mí mañana me llega un juego de Devir y digo, uy, este juego... Mira este se quiere ir a trabajar a Devir también, ¿no? Por eso les está hablando bien de ellos, ¿no? ¿No creéis que eso... Bueno, habría más, habría más suspicacia. No es que perdiéramos la credibilidad, pero... Es que Devir te va a pillar un juego. La gente nos miraría con más suspicacia, ¿no? La gente, diría... Si tú, por ejemplo, yo por ejemplo pienso, digo, oye, pues igual te llega un rumor, ¿no? Oye, que la editorial tal, pues mal paso, no sé cuál me han dicho antes, ¿no? Una editorial grande, o hecho, lo que sea, están buscando un tío, un youtuber que les haga vídeos y no sé qué. Y te pones tú ahí, pues ahora me monto aquí mi canal de YouTube y verás tú, les hago aquí la ola a los de Edge que se van a entrar. ¡Oh, este juego, el Rebellion, bueno, la bomba! Hoy, mañana y pasado. Sí, el Palabras de Mierda, bueno. Pues es uno más. Claro. Y del Rebellion puede hablar bien, pero hay otros que, bueno... ¿No crees tú que eso puede dar pie a decir, coño, pues igual hay alguno que dice, pues a este les voy a hacer la ola porque me interesa igual... Con vistas a futuro, ¿no? Eso bueno, ya se está haciendo. Una palilla, ¿no? Y eso. Pero tú piensas que Edge... Está haciendo. Espera, déjala, Xavi. ¿Quién lo está haciendo, Xavi? Bien, dilo. No. No lo digas, que no tengo abogado. No, pero ¿tú crees que ellos... Edge, por ejemplo, busca a alguien que opine bien de sus juegos o alguien que enseñe bien las reglas? Porque si Edge quiere montar un canal de YouTube... Seguramente será, por ejemplo, para explicar las reglas de su juego. Yo no lo sé, pero vamos, yo no trabajo ahí, ni tengo ni idea de nada. Pero si yo tuviera la editorial Montbert esa o como se llame esa, Montabel o como se llame esa editorial que hay por ahí, pues, otra editorial que no te va a enviar ningún juego, ¿sabes? si yo fuera el jefe, el CEO o el FEO, como se llame eso, de la editorial, y estuviese buscando un tío que para trabajar en la editorial, para hacer mis vídeos. Pues no me iría a YouTube y cogería a un tío que estaría hablando mal de mí. ¡Joder, este juego es una mierda! ¡Este juego es una mierda! ¡Esto no me gusta! Esto no sé. Pero alguien que me guste como explica las reglas. O sea, yo no quiero que hablen de mi juego. A lo mejor yo lo que quiero es, si me monto mi canal de YouTube, es tener, digamos, un video tutorial. No, si tú fueras el jefe... Es lo que estoy viendo yo. Claro, si tú fueras el jefe de la editorial, pues me buscarías eso. Pero claro, yo... Eso es muy importante, pero también tú dirías, hombre, no quiero un tío que haya estado hablando mal de mi juego, porque entonces, ¿qué sentido tiene? Este juego no me gusta mucho porque es un poco tal, Rebellion, es que esto de Star Wars está ya muy visto, sí, y de repente al día siguiente, ¡oh, Star Wars! Esto es, digamos, la segunda parte, ¿no? Del anterior, el anterior podcast. O sea, está muy bien enviar tus juegos a sitios amables y sitios de donde hagan información. No, o sea, yo eso lo he hecho con el Itchmind y seguramente lo tendré que volver a hacer. Pero quedaría muy raro si tu juego solamente se viera en esos medios, ¿vale? Que es un poco el problema. Sí, quedaría raro que tu juego pues no lo analizara alguien crítico porque si no al final pues es un poco, tú has puesto también el ejemplo en la semana pasada, es que hay juegos que he visto que todo el mundo tuitea, me ha llegado la copia de tal o es qué juego, no sé qué bonito. Y al final pasa un mes y aquí ya no se acuerda de nada, porque digamos que no ha trascendido, no ha llegado, pero tú tienes que arriesgarte y enviar como mínimo al juego a alguien que sea un poco más crítico, que sea más o menos le puede interesar. Por acabar, ¿Vosotros creéis los medios 2017 lo mismo? ¿O se van a profesionalizar más? ¿Más YouTube, menos podcast, más...? Yo creo lo mismo que en los editoriales. Va a haber más y en sus contenidos se van a polarizar más. Más de todo. Más de todo. Sí. A tope. Yo igual, más YouTube, tope, más podcast. Más de todo. Bueno, más blogs no lo sé. Ahí, más blogs no creo, porque yo creo que ya eso está un poquito... No, los blogs como quieren. Apoyo al canal de YouTube, ¿vale? Sí, como apoyo... A lo mejor van a poner, ha salido un nuevo vídeo. Ya está, es lo único. Porque yo creo que un blog requiere mucho tiempo para el feedback que da, ¿no? Yo creo, pero vamos. Yo creo que va a haber más de todo y el tema de profesionalizarse más también. No, yo voy a decir que para el 2017 lo que veo es que va a haber menos podcasts. Va a haber, sí, yo lo veo así, claro, vaya, menos podcast y va a haber mucho más YouTube, mucho más. Va a haber un boom del YouTube que va a ser espectacular. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí. Y Patreones. Bueno, pero nosotros YouTube y podcast, ¿no? O sea, ¿no? Sí, nosotros de todo, a tope con todo. Todo aquí hay blog, el podcast. Aquí hay blog, hay que abrirlo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí ya. Creo que ha sido una charla interesante, pese a que hemos tenido a Xavi. A ver si conseguimos pasar de 200 visualizaciones, ¿no? No sé, yo la verdad es que ni lo miro. Aquí parece que estemos hablando para 1,000 personas o lo que sea y no, ¿eh? No. La verdad es que ni lo miro. Despediros, decir adiós, porque creo que esto va a ser el último episodio antes de fin de año, o sea que felices Navidades, felices fiestas a todos. Feliz Navidad y comprar muchos juegos de editoriales pequeñas. Se monta bien. Bueno, pues feliz Navidad, feliz año a todos y nos vemos. Venga, pasamos a la siguiente sección, que ahora mismo no sé cuál es, pero seguro va a estar súper entretenido. Bueno, pues la siguiente sección no es otra más que la vuelta al ruedo de las partidas del fin de semana. En el caso es que este fin de semana quedamos 4 personas, quedamos Iván, quedamos Valentín, Manolo, el de Mr. Play for Life, del canal de YouTube, y yo. Y decidimos jugar a un Great Western Train, que es el juego este del Alexander Pfister, este, el aclamado diseñador del Mombasa, ¿vale? Luego a ver si me acuerdo y vuelvo a esto. Pero es un juego donde te plantean la situación de que somos vaqueros del oeste, ¿no? Y tenemos que llevar reses, pues, por todo, pues, típico de las películas, de los cómics de Lucky Luke, ¿no? Un tema bastante chulo. Donde tenemos que llevar reses y eso desde Abbey Lane, ¿no? O desde donde sea hasta Kansas City, ¿no? Y bueno, el juego, ya sabéis que aquí suelo contar un poco cómo ha sido la partida, ¿no? El relato de la partida básicamente es, salías de la casilla inicial, andabas por un casillo tipo a la oca y entregabas reses. En el siguiente turno, pues seguías jugando y volvías a hacer lo mismo, volvías a coger reses, volvías a seguir por el caminito ese tipo oca y volvías a llegar al final y volvías a entregar las reses. Y así todo el rato, y así todo el rato, y así todo el rato, y así durante 3 horas, entregando, cogiendo y yendo por el caminito, entregando reses. ¿Cosas que hacías en el caminito? Pues comprar reses. Había una casilla, que era, o sea, la casilla de salida, la siguiente casilla era la única casilla de todo el tablero donde podías comprar vacas. La única casilla. O sea, todo el mundo se pasaba ahí. ¿Por qué? Porque la mecánica del juego dice que a ti te dan tanto dinero como reses diferentes lleves al final. Tú tienes una mano de 4 cartas, y si llevas 4 reses diferentes, sumas los valores. Si llevas 2 iguales, pues una de las iguales la tiras y la otra la sumas. Entonces, claro, si llevas solamente 2 diferentes, solamente sumas 2 cuando llegas a Kansas City. La idea es llegar con 4 diferentes. ¿Cómo haces para llegar con más diferentes y de más valor? Pues comprando reses en la única casilla de todo el tablero donde podías comprar reses. ¿Cómo puedes comprar más reses o que te salgan más barato? Porque todo esto es una cosa que se va desgranando, ¿no? Es comprando más vaqueros en la única casilla del tablero donde podías comprar vaqueros. Entonces, había 2 casillas donde prácticamente, no voy a decir siempre, porque yo, por ejemplo, en la de contratar gente me paré nada más que 2 veces, pero prácticamente siempre tenías que intentar pararte. ¿Por qué? Porque la única manera de meter más cash en la mano diferentes es contratando reses, ¿vale? Entonces, lo único que hacías durante todo el camino era, al principio hay 4 casitas puestas y como tu muñeco mueve 4, mueve hasta 4, pues tú mueves en 2 turnos podías llegar al final de Kansas City y entregar las reses. ¿A qué derivaba esto del juego, la estrategia? La estrategia derivaba que en el momento en que tú ibas haciendo acciones, me paro aquí, hago una acción de cambiar cartas. Me paro aquí, hago no sé qué acciones, pero también intento cambiar cartas. En el momento en que tenías 4 cartas diferentes, directo a Kansas City. No había más. O sea, yo es que ya digo, ¿para qué me voy a parar en otras casillas? Porque hay una mecánica del tren, hay una mecánica de eventos especiales, de hazards, de riesgos que puedes intentar quitar, puedes intentar hablar con los indios, lo de los indios, un gran eufemismo. O sea, hay una casilla que es negociar con los indios, ¿no? Que aparecen dos manos así como chocando. Negociar con los indios es, llegas a una casilla, negocias con los indios, te cobras el dinero de la casilla de los indios, porque los indios están en la casilla 1, pues coges uno. Están en la casilla 5, coges 5. Y coges al indio y le quitas el tablero. Esa es la negociación con el indio, ¿vale? Yo he visto muchas películas de indios, las negociaciones con los indios ya sabemos cómo van, ¿no? Los indios desaparecen, igual que en el juego. Pero en las películas no se llama negociar con los indios, se llama de otra manera, pero bueno, no vamos a entrar en los eufemismos. El caso es que lo único que haces es intentar coger 4 cartas diferentes y llegar a Kansas City, ya está. El juego son todo ventajas. ¿Por qué son todo ventajas? Porque el juego empieza muy rápidamente, o sea, es al revés, no es el típico juego donde haces creas un motor, el motor va creciendo, cada vez vas cogiendo más cosas y va más rápido y al final se acelera, ¿no? Es al revés. Al principio el juego es muy rápido porque hay 4 casillitas en el tablero y enseguida, en cuando tienes 4 cartas diferentes llegas a Kansas City. Aquí no, aquí el tablero se va llenando de casitas, según los demás jugadores van comprando casitas y las van poniendo en el terreno. Y entonces, en vez de llegar en un turno, pues tardas 2 o 3 turnos en llegar. Una vez que tienes la mano ya completa, dices, ¿yo qué hago aquí? Pues busco las 3 casillas más interesantes, intento caer en ellas y llego lo antes posible a Kansas City porque mi mano ya la tengo completa. No voy a coger cartas mejores porque yo sé las cartas que hay en mi mazo y no hay mejora. Y vuelta a empezar. Vuelves a sacar en la primera casilla, vuelves a comprar vaca y vuelves a intentar hacer jugada de combo de cartas tú solito. O sea, tú en tu mundo te haces tu jugada de cartas, intentas cambiar cartas diferentes y llegas a la última casilla. Con el añadido de que en nuestra partida teníamos en la última casilla, justo antes de Kansas City, una casilla que era, si tenías 2 cartas iguales, las tiras, cobras un dinero y robas 2 cartas, ¿vale? ¿Qué hacía esto? Que yo llegaba a la ronda final con mis 4 cartas, tiraba 2, robaba 2 y me tocaban 2 diferentes y le decía, mira, Valentín, me han tocado 2 diferentes. Mira, toda mi mano es diferente. ¿Por qué? Porque he tenido una potra impresionante. Y esto se repitió 3 veces durante la partida. Mira, llego aquí, tiro 2 cartas iguales, robo 2. Uy, mira, Valentín, mira, 2 cartas iguales, 2 cartas diferentes. Mira qué suerte tengo. Y Valentín decía, joder, qué potra tiene. Y yo, pues sí, pues tengo mucha potra. ¿Qué hace esto? Que la partida acabe, empecemos a sumar puntos y claro, yo estábamos sumando puntos y estaba pensando, digo, no sé si voy a ganar yo. Pero si no voy a ganar yo, el juego ya pierde totalmente todo el sentido. ¿Por qué? Porque yo era el único que había llegado a Kansas City más veces que los demás, con un montón de vacas diferentes. Tenía el que había hecho más recorridos, con entregado vacas de más valor. Me podía haber llegado a la ciudad última que hay, pero no llegué porque me convenía más por puntos. Es que eso es ridículo, ¿eh? Me convenía más por puntos llegar a la anterior y yo le decía a Iván, digo, no entiendo esto. ¿Por qué si llego a San Francisco, que es la última ciudad, me dan 9 puntos y sin embargo si pongo aquí en la penúltima me dan 12? No lo entiendo. Y me decía Iván, bueno, es que depende de la partida. Yo, sí, depende de la partida, pero no lo entiendo. No lo entiendo porque el bono de la última ciudad es menor que el bono de la anterior. No lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo el juego. Hay unos discos de estación que vas poniendo y son blancos. Y hay un momento en que te puedes poner un disco marrón, ¿no? Porque ya es una ciudad muy lejana. Y le digo a Valentín, ¿qué disco marrón puedo poner? Y dice, hombre, el suyo es este. Claro, ¿cuál era el suyo? El que te daba una carta más en la mano. En vez de 4 cartas en la mano, tienes 5 cartas en la mano. En un juego donde el objetivo es llegar con vacas diferentes a la última casilla, ¿qué otra casilla negra vas a coger que no sea la de tener 5 cartas en la mano? Y la siguiente, ¿qué otra vas a coger que no sea la de 6? Es que este juego tiene una falta total de decisiones. Tiene un factor de suerte, de verdad que no lo entiendo. Porque eso de robar 2 cartas y que te toquen 2, sí, tú vas jugando con el mazo y vas preparándote a esa situación, pero si en vez de tocarme esas 2 me tocan 2 unos, pues la partida hubiese sido totalmente diferente. Y si llego al final de la puntuación y en vez de ganar yo hubiese ganado Manolo, que quedó segundo, ¿por qué? Porque Manolo había entregado muchas menos vacas que yo, pero había hecho unas cartitas de objetivo, había cogido unos, ya sabes, los euros estos que te ponen 25.000 cosas para puntuar. Unas cartitas de objetivo, unos hazards que voy cogiendo por aquí, los tipis de los indios que voy cogiendo por aquí, y aquí tengo 17 puntos, aquí tengo 12, aquí tengo 14, aquí tengo 27. Pero si el juego va a entregar vacas, ¿Qué tienen que ver los indios, los tipis, los hazards y todas esas cosas añadidas en el tablero? Es que no lo entiendo. Además, el juego, ya te digo, son una partida de 3 horas que se nos hizo eterna. ¿Por qué se nos hizo eterna la partida y por qué duró 3 horas? Porque hay unos edificios donde, como he dicho antes, podríamos contratar vacas solamente en un sitio en todo el tablero. ¿Por qué? Porque hay unos edificios de cada jugador y hay uno de cada jugador que te permite contratar vacas. Y hay otro que te permite contratar vaqueros. Pero al principio del juego, para hacer el juego más variado y que no sean siempre los mismos edificios, los edificios se voltean y pues sale la cara A o la cara B. Si te sale la cara B, pues el juego va a ser más largo. Si te sale la cara A, pues va a ser más corto. ¿Por qué? Porque si puedes cambiar vacas dos veces por turno, pues vas a llegar más lejos. Y vas a llegar más lejos, digo yo que acabará antes la partida porque más gente intenta llegar a Kansas City lo antes posible. En vez de dedicarse a construir casillitas por el tablero y hacerte el tablero más largo, lo que te dedicas es a llegar a Kansas City con cartas diferentes. No lo entiendo. No entiendo la expectación, ni el pepinazo, ni entiendo nada. Entiendo que me puede decir la gente, es que te sale una partida mala. Digo, sí, me sale una partida mala, pero si la partida en vez de 3 horas hubiese durado 1 hora y media, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Es un juego que no tiene ninguna narrativa ni nada. Decía Iván al principio de la partida, decía, a mí es que me da igual jugar un juego, porque decía, bueno, Manolo, tú no te preocupes mucho de esto, que si tú y yo vamos a palmar, porque estos ya han jugado un par de partidas y tal. Y decía, Iván, bueno, a mí es que me da igual cuando juego un euro, ganar, que perder, que tal. Pues si voy a perder, me da igual. Digo, claro que te da igual, porque haces exactamente lo mismo. O sea, ahí estuvimos los cuatro en una mesa, cada uno en su partida individual, yendo vacas a una casilla, que es una especie de oca con un jueguecito de cartas y tal, y ya está. Si hubiese perdido, hubiese estado exactamente igual que si hubiese ganado. Es decir, la diferencia entre el que ha ganado y el que ha perdido es que en los combos de ensalada de puntos que hay, que tú puedes sumar de aquí, yo sumé no sé cuánto. Y el siguiente sumó 5 menos. Y el siguiente sumó 5 menos. Ya está. No hay narrativa, no hay ritmo de partida, no hay nada, no hay una historia que contar cuando acaba la partida. Todo el rato hacer lo mismo. Vaca, volver, contratar vaquero, vaca, volver. Intentas hacer algún objetivo y dices, bueno, yo tenía un objetivo que era coger 2 tiendas de los indios azules. Cada vez que pasaba por la única casilla del tablero que me permite coger un indio, no había un indio azul. No había, o sea, decía, vale, me puedo parar aquí y coger un indio azul. No hay. ¿Por qué? Porque alguien se había dedicado, Valentín había matado indios, perdón, había negociado con indios como si fuera el bailando con lobo. Vaya, exagerado. Tenía, al final de la partida, tenía 6 casillas de indios. ¿Por qué? Porque los indios dan dinero cuando negocias, aquí van las comillas aéreas, cuando negocias con ellos te dan dinero. Entonces, Valentín se había dedicado a negociar con los indios todo el rato. Era un gran negociador de indios. Tenía la casa de su cabaña del bosque, la tenía colgada en las paredes de los pelos de los indios con los que había negociado. Vaya. A mí me pareció un desastre el juego. Me pareció un juego de estos que no voy a decir que lo voy a banear, pero es un juego de estos que ojalá no vuelva a jugar nunca más. Ahora vuelvo a lo del Mombasa. Mombasa no he jugado, pero es un juego que en las críticas, cuando uno leía las críticas, ¿no? Dice, no, es que tiene una mecánica de los libros que no funciona. Y bueno, ¿cómo puedes decir que un juego sea súper bueno, elegante, chulo, tal y cual, y una parte del juego no funcione? Es que a mí eso de verdad me desespera. Esas cosas en los juegos de mesa me desespera. ¿Cómo puedes decir, no, es que esta mecánica no funciona, no la uséis porque esto no vale para nada? Pero ¿cómo no vamos a usarla si está aquí? Pero esto no lo ha visto el desarrollador. ¿Pero esto qué pasa? ¿Al juego le falta desarrollo o qué? De verdad, es que esas cosas en Mombasa, con el Great Western Train pasaba un poco lo mismo. La gente decía, las críticas que había leído, no, es que a veces se te puede hacer la partida un poco más larga. No, a veces no. Si empezáis con las casillas del B, la partida se os va a hacer horrible. O sea, yo, y aquí va mi consejo del día. Si os van a decir jugar una partida al Great Western Train y al principio de la partida os preguntan, ¿por qué lado queréis que la casilla? ¿Por el lado A o por el lado B? Decir el lado A, os ahorraréis 1 hora y media. Y nada más, ya no voy a decir nada más del juego porque la verdad es que de los que estábamos allí, 2 no nos gustó porque Valentín decía que no nos gustaba, otros 2, Manolo y Iván, decían que era un juegaken y no sé qué, pues bueno, yo cada uno que... Este juego lo mejor es probarlo. Ya os digo que si os convencen de probarlo, la casilla, que no se os olvide. Bueno, vamos con el final del programa porque ya digo, este juego fue todo lo que dio a la mañana fue este juego. Vamos a haber jugado un prototipo mío que quería haberlo probado, pero no hubo manera porque es que no se puede. Entonces, ahora voy a hacer la parte final del programa. Los que no, ya aviso que este va a ser el último episodio antes de las fiestas de Navidad porque este año va... Yo creo que es una de las partes por las que estoy tan furioso con el Great Western Train, porque en la quedada anterior la tuvimos que cancelar por una historia que... Bueno, un problema familiar que no voy a entrar ahora, que bueno, ya se acabó, con lo cual no hay mucha historia que contar ahí. Pero claro, llevaba mucho tiempo sin jugar, claro, vuelves a jugar y te vienes el fin de semana y te pasas toda la mañana jugando a un juego, ¿no? Esto es como lo que decían, que hay que besar muchas ranas para encontrar un príncipe, pues muchas veces no te apetece besar ranas, muchas veces lo que te apetece es jugar algo que ya sepas directamente. Estas cosas las piensas a posteriori, claro, el culto a lo nuevo nos puede y dices, joder, a mí lo que me hubiese gustado es haber jugado, no sé, algo que ya hubiese jugado mucho, que me hubiese gustado, que me hubiese pasado muy bien, y no esto que me pone furioso, y dices, joder, toda la mañana perdida para esto. Pero bueno, ya os voy diciendo para no enrollarme mucho. Último episodio antes de Navidades. Después de Navidades volvemos con el programa, pero me hace falta unas vacaciones. Llega la fiesta, que es un periodo muy difícil. Felices fiestas, Hanukkah, lo que vosotros celebréis, el solsticio de verano, de invierno, como se diga eso, yo no sé cómo. Lo que vosotros celebréis, pasarlo bien, tener un buen año, la familia es lo más importante, no se os olvide. Un besito a los que se quedan. Aquí va el final del programa. Hoy en el final del programa voy a hablar de series de ciencia ficción. No voy a hablar de una serie sola, sino voy a intentar hacer un repaso muy, muy rápido por varias series de ciencia ficción. El caso es que estaba viendo Westworld, y que es una serie, me queda un episodio por ver, pero es una serie que ya desde ya os digo que es muy recomendable, porque es una serie que te plantea una especie de parque de atracciones futurista con unos vaqueros y tal. Muy, muy chula, muy ciencia ficción, típicos planteamientos de ciencia ficción como Blade Runner, cosas así. Muy interesante. Me falta, ya digo, me falta ver un episodio, pero son unas cosas esas que tú dices, joder, ¿cómo pueden hacer una serie tan buena de ciencia ficción con unos pedazos de actores? Porque, o sea, el plantel de actores es espectacular. ¿Cómo pueden hacer una serie con unos pedazos de actores espectacular, de verdad? Y con un sentido de ciencia ficción muy, muy puro, muy antiguo, muy de los, ya digo, de Blade Runner. A mí me recuerda mucho a Blade Runner. A mí me ha gustado mucho, ¿vale? Así es que estaba pensando que realmente hay muchas series con planteamiento muy original de ciencia ficción y algunas de ellas pasan desapercibidas. Algunas de ellas no me gustaron mucho, pero aún así las voy a comentar. Y creo que merece mucho la pena verla. Voy a decir ya directamente, hay dos ausencias de serie de ciencia ficción que no comento porque son series que a mí no me han gustado. Las he intentado ver, no me han enganchado, con lo cual, pero son muy famosas, que son Firefly y Doctor Who. Son dos series que todo el mundo, los fans ya están tirando los pelos, preparando los posts difamatorios en internet. Ya lo sé, lo he intentado ver. Con Firefly, por ejemplo, lo he intentado dos veces. Pero no me engancha, me aburre. Pues ya está. Hay dos series que no voy a comentar porque son series de ciencia ficción, porque es que ayer estaba intentando hacer una lista, pero claro, hay series de ciencia ficción que son más de superpoderes que no me hace mucha gracia, pues como, yo qué sé, estas de Daredevil y todo esto no es ciencia ficción, no sé, es una cosa rara. Entonces de superpoderes no voy a hablar, pero hay dos series que sí que merecen mucho la pena que si no las habéis visto, que son muy clásicas y son muy conocidas, pero las voy a comentar, que son Star Trek, sobre todo The Next Generation. Para mí es una gran serie que pasa muy desapercibida, sobre todo con la gente moderna, cuando empieza y dice, bah, es que Star Trek, bah, si es que se sabe. No, Star Trek es una serie súper original que no se dedica a hacer como otras series de ciencia ficción donde hay unos aliens que son los malos, ¿no? Aquí hay una federación de planetas, es historia, esta gente intentan descubrir qué hay más allá. Es una serie muy de exploración. Yo cada vez que veo una película de Star Trek y empiezan a pegar tiros, bim, pam, pum, y venga, tiro, bim, pam. Pero es que Star Trek no es de pegar tiros. Star Trek es una cosa de exploración, de las cosas que le van pasando. La verdad es que merece mucho la pena. The Next Generation para mí siempre es un clásico. Battlestar Galactica, esto son las menciones. Esto es una pedazo de serie para mí. Esto es el culmen. Yo creo que esta serie es la que abrió la puerta de la ciencia ficción al mercado masivo, ¿no? Porque es una serie que nos dejó de plantear que los malos eran los negros, o sea, los conceptos negros eran los malos, los conceptos blancos eran los buenos, y no, esta serie demostraba que dentro de cada persona hay conceptos grises, incluso dentro de los malos, dentro de los aliens, había gente que era gris, no era totalmente mala, no era totalmente negro, era una serie de tonalidades de grises, yo siempre lo he dicho, y una gran serie con personajes impresionantes, con, bueno, ¿qué voy a decir de Galáctica? Esto es, lo que pasa es que estos son un poco antiguas, pero bueno, las comento un poco porque dicen la gente, es que luego no ha dicho no sé qué, no, para mí estas dos son imprescindible, ¿verdad? Vamos a empezar ahora un poco con las que ya recomiendo que son más nuevas. La primera, he dicho que no iba a hablar de serie de superpoderes, pero Sense 8 es una serie de una gente que se despierta con una especie de superpoderes, pero están un poco conectados entre ellos, y es súper interesante. Un planteamiento muy original, muy de ciencia ficción, de qué me está pasando, estoy viendo a alguien, no. La verdad es que tiene un desarrollo de la trama un poco lento, tarda un poco en empezar, pero luego cuando empiezas a ver que dices, joder, empieza como una serie así como muy clásica, pero cuando lleva un rato, dices, joder, qué pedazo de serie, qué actores, está muy bien, el planteamiento inicial. Luego al final acaba un poco flojo, pero merece mucho la pena. Ya voy avisando que esto es un poco una lista sin ningún tipo de orden, ¿eh? Aunque ahora diga Sense 8 y luego diga otro, pues podéis ir viéndolas en el orden que queráis, ¿vale? Pero luego la siguiente es Wayward Pines, sobre todo la primera temporada, la segunda no pude verla, la empecé a ver pero me aburrió. Pero la primera temporada te ponen en un tío que llega a un pueblecillo que se llama Wayward Pines y le empiezan a pasar cosas y la gente es súper rara y empieza a ver como una especie de gente metida dentro de unos rebeldes, no sé qué. Y claro, cuando empiezas ya y empiezas a descubrir qué es lo que está pasando, dices, ostras, muy chulo, vaya. O sea, el planteamiento inicial de la serie muy chulo. La primera temporada, de hecho, creo que decían que iba a ser autoconclusiva, que ya se iba a acabar en la primera temporada, y se nota mucho que iba a acabar en la primera temporada, y está muy, muy bien. La segunda, me empecé a verla y no me gustó mucho, pero no os voy a contar de qué va el tema, pero es una serie de un tío que está en un pueblo y de repente parece que está como en el show de Truman, no sé si me, no os cuento, pero me merece mucho la pena. La siguiente que voy a comentar es 11-22-63, que es una serie que está basada en un libro de Stephen King, que plantea un tío que se mete en una especie de armario, en una caravana de un restaurante, y de repente se va al año 63, a la fecha del asesinato de JFK. Y se ve cómo va siguiendo el tío el asesinato. Y el planteamiento en plan ciencia ficción está muy, muy bien. Luego, aquí voy a decir que esta es una de las series que no vi hasta el final, porque no me acabo de enganchar. Hay un momento de la serie en que empieza muy, muy lento y parece que no pasa nada. Te empiezas a plantear cosas. Yo creo que a mí Stephen King a veces me hace muy denso, pero como planteamiento de ciencia ficción, muy, muy chulo. Eso que puedas viajar al pasado y estés viendo todo lo de que va a pasar del asesinato de Kennedy y todos los políticos y tal. Muy chulo. Yo pensaba que me iba a traer más en la parte histórica, pero luego habla menos de la parte histórica, aunque hay algunos momentos muy chulos, como la foto que el tío, el Lee Harvey Oswald se toma en el jardín con el rifle y tal, y luego la foto de verdad se ve y todo eso. Hay momentos históricos muy chulos, pero luego creo que se queda muy, muy ligero en ese tema. Y a mí eso me hubiese gustado que lo hubiese desarrollado más. Pero bueno, muy chulo. Otra serie que voy a recomendar, un poco antigua, que se llama Dollhouse, que es del Joss Whedon, que ahí te plantea también un poco lo mismo, ¿no? Una especie de ciencia ficción donde te borran la mente, te reprograman como a ti te da la gana y te van pasando cosas. Y solamente la parte esa de ciencia ficción estaba muy, muy bien. Es una serie del Joss Whedon y cada serie va pasando algo, es como un poco como Buffy, ¿no? Cada serie tiene un episodio autoconclusivo y luego una historia por detrás que se va desgranando y tal. El problema de la serie es que fue cancelada y, bueno, una cosa se queda un poco al final. Pero bueno, es entretenida de ver, ¿vale? La siguiente que voy a recomendar es una de las que más desapercibidas ha pasado, que es Almost Human, que es la historia de un policía, una pareja de policías, y uno de ellos es un androide. Es un androide en modelo antiguo que tiene una parte, un chip de estos de humanidad y tal, y todas las situaciones que se van dando. Esta serie creo que es una de las series que a mí cuando me dicen Firefly y la gente está ofendida porque la cancelaron, a mí me pasa con esta serie. O sea, esta serie es una serie de esas que decía, joder, esta serie me encantaba, tío, te reías, te hacía cosas que van pasando. Es un poco como lo que decía antes de Dollhouse, episodios autoconclusivos con tramas interesantes y luego una historia por detrás que se iba desarrollando, y de repente esta serie la cancelaron, y para mí está el Firefly. O sea, la típica serie que tú dices, pero ¿cómo puede ser que esta serie no tuviera audiencia? Si estaba súper bien. Uno de los protagonistas es el Dr. Bones de la nueva de Star Trek, que también hacía la de Juez Dredd. Súper graciosa las situaciones con el compañero que es un androide que vivía en un armario. Bueno, una pasada de serie. Esta sí que es la serie que si podéis verla, creo que fueron dos temporadas al final lo que hubo. Si podéis verla, se ve en un volado y súper chula. A mí me encantó. Luego The Expanse, la siguiente serie, que es una serie que da mucho coñazo en Twitter, pero ciencia ficción de la dura, ciencia ficción de la auténtica. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me parece una pasada, vaya. Tiene el típico concepto de la ciencia ficción antigua, o sea, como te ponías a verla, no te enterabas de nada, decías, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este? ¿Quiénes son los belterianos? ¿Quiénes son los marcianos? ¿Y este por qué está atacando? Y luego de repente, pum, pum, empiezan a avanzar la trama, empiezas a ver más capítulos, y de repente, pum, pum, pum, todo te empieza a enlazar en la cabeza y dices, Dios mío, la que están liando aquí. Y claro, dices, claro, por eso este tío quería este y ahora... Claro, y es que esta serie requiere yo... He hecho dos visionados de esta serie, ¿vale? La he visto dos veces. Y es que requiere un segundo visionado porque hay cosas que ves en la segunda y dices, ah, este era el tío, este... Bueno, los actores también, pese a no ser conocidos, son muy buenos. Los personajes son impresionantes. Bueno, para mí esta serie es la que debéis de ver. Y por finalizar, ya la última que sí que para mí fue la panacea de la ciencia ficción, sobre todo en cuanto a original, que es Farscape, que creo que ya me habéis oído hablar mucho. De todas estas posiblemente me habéis oído hablar muchas veces, pero Farscape es una serie que la gente dice, ¿es la serie esa que tiene los muñecos de Jim Henson? Exactamente, la que tiene los muñecos de Jim Henson. Esto, para mí esto es la ciencia ficción con mayúscula, vaya. Esto está a la altura de Space. Es una serie que, como siempre, yo creo que le pasa muchas historias. Al principio son muy originales, están muy bien planteadas. Según la trama va avanzando, pues la cosa se complica más y las situaciones se complican más. La historia no es tan interesante, pero los personajes de principio a fin... Todos las relaciones entre los Dargo, Crichton, bueno, todo en la serie para mí es de lo que hace, además tiene historias de que si los aliens están peleando un conflicto intergaláctico. Súper chula, la típica serie de donde están escapándose de alguien que les está persiguiendo durante la galaxia, etcétera. Muy, muy chula. Si podéis verla, si tenéis el tiempo. Hay gente que dice, es que la primera temporada es un rollo, pero la segunda empieza a enganchar. A mí me enganchó desde el principio. Yo siempre he dicho que para mí Farscape es una de las series que si te engancha y la ves y te gusta, acabas enamorado, vaya, porque es una pedazo de serie de ciencia ficción. Y esto es todo. Ya no se me ocurren más. Ya digo que hay muchas series estas con superpoderes y de esas, pero bueno, esas no he metido ninguna porque creo que muchas veces son pastiches y tal, y no son mucho de ciencia ficción, son más de superpoderes, ¿no? Superhéroes. Pero bueno, estas son las que se me ocurren. Si estáis aburridos estas Navidades, estáis en casa solos y la familia os da mucho la lata, unos episodios, y con esto se os cambia el humor. Nos vemos el año que viene. Felices fiestas y esperemos que el 2017 sea mejor que este, porque si no, va por de lado. Adiós.